Somos materia y antimateria al mismo tiempo. Tenemos hasta cierto punto un cuerpo físico, pero este es tan sutil y delicado que no podríamos compararlo al de ustedes. La historia de nuestra llegada ustedes la saben. Veníamos de una realidad antimateria, pero al salir de las naves percibimos la gravedad aplastante, la cual comenzó a densificar nuestro cuerpo antimateria. Este fue el motivo por el cual nos fuimos a vivir a las cavernas del planeta, creyendo que éstas nos protegerían, pero no fue así, entonces tuvimos que construir la Cuidad Nave para proteger una posible densificación de nuestra mente. Al final conseguimos neutralizar la densificación. Hoy en día tenemos una delicada materia, casi imperceptible. A pesar de todas nuestras precauciones y de sofisticadas protecciones que tomamos, no pudimos evitar que el lado derecho de nuestro cerebro, o sea el lado antimateria, perdiese un 40% de flexibilidad y sutileza en el pensar de forma elevada y cósmica. Lo que sucedió con ustedes fue diferente a nosotros. Ustedes desligaron el lado derecho, lo apagaron y eso fue la salvación para ustedes. Porque a través del tiempo lo han ido despertando poco a poco, en realidad solo se había quedado dormido, pero no se ha atrofiado. Hoy en día están despertando y activando ese lado derecho y esto es lo que les está permitiendo el regreso y la activación energética de los dos lados del cerebro. 148. ¿Qué tipo de ciencia y tecnología nos darán? En los próximos 200 años nuestro contacto será exclusivamente para que ustedes perciban nuestra presencia, les daremos lo que realmente necesitan para el avance inmediato. Debemos decir que todavía no están aptos espiritualmente, para recibir los grandes conocimientos universales. Futuramente, después del 2800, ustedes comenzarán la era dorada, es aquí que nosotros estaremos hombro a hombro con ustedes. Nuestra presencia holográfica palpable será parte de sus vidas. En realidad no solo nuestra presencia será parte de sus vidas, estarán también con nosotros nuestros hermanos, los voluntarios ayaplianos de las naves y los eremitas ciudad interna, quienes siempre han estado junto a ustedes y con nosotros. Regresaremos a la época de Lemur y Atlantis. Por esta razón muchos de ustedes están canalizando el regreso de los atlantes y es cierto, porque los espíritus que se reencarnarán serán los que ya vivieron en esa época. Ustedes se prepararán para los avances más increíbles que puedan imaginar, darán un salto en la evolución de su especie y nos prepararemos todos para él.